es martes a la mañana y Mara se despierta con una idea en su cabeza. Hace ya una semana que no sabe nada de su madre. Llama y nadie responde. Siente la falta de noticias. Durante la mañana la angustia le gana. Tengo que ir a verla, Leonor. ¿Y si te encontrás con Maxi? Por eso, quiero ir hoy. Hoy es seguro, hoy entrena. ¿Y el padre? Trabaja hasta tarde. ¿Y cómo para? Te llamo por teléfono, ya lo pensé. Y si no te llamo, es que algo pasó. Anótame la dirección de tu casa, Alma. El número de teléfono. Dame datos, porque si algo sale mal, voy a buscarte. Mara escribe en un papel dirección, teléfono, número de documento, nombre completo de ella y de su madre. Fecha de nacimiento, datos. Datos para que Leonor pueda hacer la denuncia si es necesario. Y sale a la calle hacia el colectivo, hacia esas veredas con árboles y flores coloridas que esconden tantas oscuridades, hacia allí va. Su mamá la mira entrar a la cocina. No muestra sorpresa. Está sentada en la mesa y con la radio encendida. La mamá sonríe. Es una mueca que Mara conoce bien. La hija se acerca y la saluda. La mamá intenta pararse y no puede evitar un gemido. ¿Qué te pasó? ¿Con qué te pegó? No me pegó, no es nada. ¿Te empujó? ¿Fuiste al médico? Sí, tuve que tomar las pastillas, todavía no empecé. ¿Querés algo de comer? ¿Un vaso de jugo? ¿Por qué no me contestabas el teléfono? No anda, se rompió. ¿El fijo también lo atendiste? No anda, tampoco anda, se rompió. ¿Y Rosy? ¿No vino hoy? No viene más, Jorge le echó. ¿Qué pasó, ma? Nada. Mara mira con pesadumbre y siente culpa. ¿Ella podría haber evitado algo si se hubiera quedado en la casa? ¿Lo viste a Maxi? Me dijo que el otro día se vieron. Algo así. Quiere que seamos novios. Yo no quiero y él insiste. Escúchame, ma. No quiero encontrarme con Maxi. Vine a verte a vos. Te extraño, ¿sabes? ¿Llamo Pato? No. ¿Dónde te estás quedando? ¿En lo de Cami? No. ¿En lo de Luli? No, ma. En un lugar nuevo. Está todo bien, en serio. Decime dónde. No, ma. Escúchame. Contale a Pato que me fui, ¿sí? Que te diga cómo hago para encontrarla. Decime dónde estás parando, Marita. Te juro que no le decía a nadie dónde estás, te lo juro. Ni siquiera puedes decir que vine a verte, mamá. ¿Entendiste? ¿Vas a guardar el secreto? Sí. ¿Te vas a acordar de decirle a Pato? Sí, pero decime que estás en un buen lugar. Sí, ma, estoy bien. Mara se ahoga en la cocina y en la mirada de su madre. El silencio es espeso, necesita irse, necesita que circule aire por su pecho. Bueno, mami, voy a agarrar un poco de ropa, ¿sí? Sí. La madre sube el volumen de la radio. Mara toma un bolso, mete algunas mudas de ropa, zapatillas y el dinero que tiene ahorrado. Mira la hora y siente la urgencia de ir. Se cruza el bolso y cuando está en eso, yéndose, escucha la puerta de un auto que se cierra.